Lo que ya se ha probado en el juicio es que en el año 2014, exactamente el día 12 de julio, alrededor de las 18 horas, él se conducía en un vehículo con un hermano, Alexis, y con un amigo, Augusto, quien era el que conducía el vehículo. La madre de Augusto es la titular. Los interceptan en barrio Bellavista de la ciudad de Córdoba para realizarles un control. Es muy importante, Jorge Alina, contextualizar el momento en el que sucedió esto, que estamos hablando del año 2014, con las razias que, bueno, se hablaba en toda la Argentina de las razias que ocurrían en la ciudad de Córdoba, el código de faltas, la detención arbitraria de personas por supuestas contravenciones. Bueno, eso es muy importante contextualizarlo. En ese control, si bajan los tres chicos, los hacen bajar. A Damián supuestamente, decía la policía, uno de los testigos que declaró y era la coartada del acusado, le tocan un objeto duro, romo, en la cintura y por este motivo corre. En realidad no se ha logrado probar en el juicio que este objeto no existió, que es como la excusa para procurar una legítima defensa. Un policía, Ortega, lo corre a Damián unos 150 metros. Él salta un alambrado de un cumpleaños que había por la zona y cae a una barranca en Cañada. Y uno de los patrulleros que había ido en control, en colaboración, el oficial Ayala, el comisario Ayala, le ordena al agente Martínez que vaya, que siga en la persecución, que ya había abandonado a Ortega, y este policía le dispara por la espalda a la altura de la cintura, realiza dos disparos, uno le erra y otro le impacta directamente en la humanidad de Damián, quien inmediatamente cae desmoronado al piso porque le produce un shock medular, o sea, le rompe la espalda, sí. Le corta la médula, inmediatamente cae al piso. Y bueno, después, como todos los casos de gatillo fácil, como vos dijiste, Jorge Alina, se planta un arma 15 metros atrás, lo que se demostró que es falso, porque decía el policía que él había seguido corriendo y después se había arrastrado con los codos. Eso, por las pericias médicas, se demostró que es falso. Después viene todo lo que viene en los casos de gatillo fácil: se limpia la escena del crimen, se falsifican actas, se falsifican testimonios, se quiere presentar como si fue un enfrentamiento. A esta pobre familia lo investigó gente de homicidios y planteaban como que había sido un conflicto de Damián con otra persona del barrio. Muy grave. Y si vos me das un minutito más, Jorge Alina, ¿sí? Te comento, esto ya fue a juicio, esto es lo más resonante y lo más serio de este caso, que encontró complicidad judicial. Esta causa fue a juicio en el año 2019, en un fallo escandaloso del Tribunal Unipersonal de la Cámara 11, encabezado por el vocal Ferrey Vieira, fue absuelto el policía, creyendo esta coartada de la legítima defensa. Nosotros revocamos, yo presenté recurso de casación y el Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia y mandó a realizar un nuevo juicio, que es el que estamos desarrollando en este momento, Jorge Alina. Nos decías, Nicolás, ¿no?, que el impacto fue directamente a la espalda de Damián. ¿Qué sucedió con él? ¿Qué tipo de heridas le produjo? ¿Y qué pasó con su vida luego de recibir el disparo? Bueno, el disparo le impacta entre las vértebras T8 y T9, produciéndole inmediatamente, según todas las... Hay 7 médicos, Jorge Alina, que han dicho de que eso le produce una paraplegia total de la cintura para abajo. Sí. Y después de eso, todos los inconvenientes y los problemas que esto acarrea, ¿no? Al quedar la persona parapléjica, sin sensibilidad, se empiezan a producir problemas de riñones, este chico tuvo que tener sonda, permanentemente infecciones, todo lo que según la pericia oficial realizado por el doctor Ortiz Morán y la doctora Gastrón, todo eso derivó en su fallecimiento el día 8 de marzo del año pasado. Acá lo más serio, Jorge Alina, es que con este informe el señor fiscal de Cámara, el doctor Marcelo Sicardi, que realizó una excelente investigación respecto de la mecánica del hecho, Él solicita el cambio de calificación legal de la causa por homicidio calificado por abuso funcional, él solicita que se integre por jurados populares, el señor fiscal solicita la pericia médica, la pericia médica confirma en forma contundente la relación de causalidad entre el disparo todos los problemas y las derivaciones que tuvo y el fallecimiento de Damián, y no obstante, en el alegato el señor fiscal se vuelve a modificar la calificación legal y pide la condena a 6 años de prisión por el delito de lesiones gravísimas calificadas, que era la imputación que tuvo en el primer juicio y que tenía antes del fallecimiento. Yo, lógicamente, pedí el homicidio calificado por abuso funcional y alevosía, porque, como vos decís, le dispara sin riesgo y por la espalda. Y, ahora vamos a ver qué sucede, pero, como te digo, a mí fue llamativo que el fiscal, con la contundencia que tuvo la pericia médica, más lo que los médicos confirmaron en la audiencia, porque fueron citados a pedidos del defensor de la provincia, se vuelve sobre la calificación legal y le pide las lesiones. Nicolás, ahí para que quede un poco más claro, la carátula inicial es por homicidio cuando inicia el juicio, pero el fiscal en su alegato pide cambiar la carátula, por ende bajar la pena. Absolutamente, el homicidio calificado tiene una pena de prisión perpetua y por lesiones gravísimas calificadas y agravadas por uso de armas, la pena prevista en el código es de 3 a 15 años y el fiscal le pide el doble del mínimo, o sea, 6 años. Pero, lógicamente, que nosotros entendemos con total seguridad que no es la calificación legal que corresponde. Uh-huh. Por lo que te decía, la pericia médica es muy contundente. Si vos querés, yo te la envío para que la puedas leer, y es muy contundente respecto de que todas las derivaciones posteriores, como nosotros efectivamente lo sabíamos, cada vez que lo internaban a Damián era a consecuencia de problemas generados por la misma paraplegia, ¿no? Problemas incluso después no le funcionaban los riñones, entonces no asimilaba los alimentos, permanentemente incurría en infecciones, todo eso produce desmineralización y descalcificación de los huesos, o sea que también se le producían fracturas. La verdad es que un infierno lo que vive este chico después de este disparo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente en el año 2022 termina falleciendo, y yo estoy seguro que vivió 8 años más porque por el cuidado de la familia que le dedicaban permanentemente 24 horas por día, los 7 días de la semana junto a los hermanos, sí. Y después porque él vive al frente del Hospital Misericordia, y entonces permanentemente cuando necesitaba, los médicos la verdad que lo asistían, lo contenían, ya conocían su situación, estaban al tanto, varios médicos del Hospital Misericordia, que son muy buenos médicos, sino a mí los médicos legistas que puse en su momento me decían permanentemente que no iba a vivir mucho por el tipo de enfermedad y problema que tenía, ¿no? Uh-huh. En esto que planteabas, digo, ¿quién está sentado hoy en el banquillo de los acusados durante el juicio? La pregunta gira en torno, digo, que hubo una persona que disparó, pero también que has planteado que hubo todo un entorno que favoreció el encubrimiento de este caso. Exacto, Jorge Alina. Hemos logrado, después de 10 años de lucha y de un inmenso esfuerzo, llevar a juicio al policía Mariano Andrés Martínez. El resto de las personas involucradas en lo que es falso testimonio, falsificación de actas, el fiscal ha pedido que se los mande a investigar, pero no logramos llevarlo a juicio en esta misma causa. Se iniciaría una nueva investigación. Y tampoco, Jorge Alina, se nos permitió, como en el caso de Blas Corría, que es el caso paradigmático, no se nos permitió en este caso que hacer una acción civil por todos los familiares. Por los papas y los hermanos nos han mandado la justicia civil, donde tenemos abierta otra causa. Para que vos veas y puedas difundir la diferencia que se hace cuando la víctima es una persona pobre a cuando es un chico de clase media, como en el caso de Blas. Uh-huh. Hemos tenido todo eso. Si nosotros empezamos a impugnar todo, nunca iba a llegar a juicio la causa. Sí. Estas personas, ¿no?, que irían a una segunda instancia de juicio, ¿están identificadas? ¿Están formando parte hoy de la fuerza policial? ¿Están trabajando? ¿En qué contexto se encuentran? Todo eso que vos decís. A nadie se le inició jamás un sumario, incluido el imputado en esta causa que yo le dije en el alegato. Nadie fue pasado pasivo, nadie fue investigado. Y estas personas, hay, por ejemplo, el comisario, que es el que le da la orden a Martínez de que lo persiga, ya está con el trámite de jubilación, pero el resto de las personas siguen ejerciendo su oficio sin ningún inconveniente. Esto, desgraciadamente, Jorge Alín, es así. es así, no, nunca jamás le dije en el alegato, esta persona, yo en su momento le pedí la prisión preventiva por el tipo de delito, nos costó muchísimo que la causa se activara, se moviera, avanzara para llegar a juicio, yo presenté dos notas en Fiscalía General, ha sido un calvario, la verdad que es así, cuando la víctima es pobre, o es un chico indigente, o tiene algún antecedente penal, cuesta muchísimo mover las causas, muchísimo. En ese sentido lo planteabas, la diferencia, por una cuestión de clase que puede existir entre la condena que recibieron los asesinos de Valentino Blas Correas con respecto a este caso, ¿cuál es el temor ahí de la familia, no, a puertas de la sentencia que se va a conocer este lunes? El temor es absoluto, están muy desilusionados con la justicia, Jorge Galina. Fue muy choqueante que el fiscal cambiara de calificación legal. Lamentablemente es así, la justicia, por eso fue absuelto también en su momento el policía, por fortuna el Tribunal Superior de Justicia, atento a la gravedad de la sentencia, la anuló, pero la diferencia es muy grande, Jorge Alina, cuando en el caso de Blas, al ser un chico de clase media, y bueno, más todo lo que hizo Soledad, que yo estaba en contacto con ella, nos fue a apoyar en una de las audiencias, ha dicho que el día lunes también nos va a ir a apoyar, pero el cambio de calificación legal y la búsqueda permanente de un atenuante, de ver cómo se puede hacer para que el imputado lo saque lo más liviano posible, atento a la contundencia de la prueba, es permanente. Por ejemplo, en un momento se planteó de que uno es como una obediencia debida, ¿viste? Todos resabios de la dictadura, ¿no? Todo, igual que cuando se dice algo habrán hecho, ¿viste? Porque como Damián tenía antecedentes penales, dicen que corrió por eso, ¿viste? Siempre buscándole, igual que en el caso de Blas, Jorge Alina, como que es la culpa de la víctima, que viste que Blas se decía que huyó y que por eso se buscaba tener la responsabilidad del policía. Después el policía dijo, después de 8 años de decir de que le había disparado porque supuestamente Damián le había apuntado con un arma, ahora se desdijo totalmente, dijo de que le disparó el piso, cuando 8 años se ha ido, incluso los testigos, el comisario Ayala, inmediatamente, como en caliente, como dijo el fiscal en el juicio, en el alegato, le comento que le había hecho una demanda, que le iba a disparar y que por eso le disparó. Ahora dice que disparó el piso y bueno, en el caso de Blase, los policías decían, no disparamos a matar, disparamos al auto. En las mismas cuartadas, entonces yo espero, y con la familia esperamos que no se haga diferencia. O sea que si en el caso de Blas, fue descartado absolutamente por la Cámara de Octava esta excusa de que en realidad no habían disparado a matar, como buscando una especie de dolo eventual, como que fue de casualidad que le pegaron en la nuca a Blas, porque ellos en realidad dispararon al auto. Ahora lo que dice el policía, algo absolutamente inverosímil, de que disparó el piso, cuando nosotros sabemos que si hubiera disparado el piso, la bala habría salido para cualquier lado. No tienen, o sea, después la bala tiene una mínima deformidad producida por el hueso, con el impacto en el hueso de Damián, si hubiera dado en el piso, tendría una deformidad muy superior. Y bueno, lamentablemente la pericia oficial balística dice, plantea dos alternativas y el fiscal, por el indubio pro reo, adoptó la más leve para la más favorable al imputado, que es que le fue de rebote. Cuando es algo inadmisible, ¿viste? No tiene la más mínima verosimilitud. Hacía referencia allí que la madre de Valentino Blas Correas estuvo acompañando algunas de las audiencias. ¿Qué otras organizaciones han venido un poco acompañando y apoyando a la familia en este momento, no, de transitar un segundo juicio? Sí, bueno, también apoyó Viviana Rivera. Hicimos una conferencia en el Museo de Antropología de la Universidad. También nos acompaña gente del museo, la gente de Hijos nos ha dicho que nos va a acompañar. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezado por el doctor Batistón, con la representación del doctor Batistón. Hemos tenido apoyo en la última audiencia, un poquito menos, la gente no pudo, pues estaban con el tema de Jujuy, ¿viste? Estaban con otros temas delicados. Y justamente en la última audiencia que estuvimos un poco más solos, se produjo esto que te digo. Lo que sí te quiero aclarar, por una cuestión de buena fe, de lealtad, no considero que el fiscal lo haya hecho de mala fe. Para mí ha sido un error técnico, por ahí no es fácil pedir una condena perpetua después de 8 años. Pero bueno, fue consistente uh-huh. en el análisis de la mecánica del hecho, fue muy sólido el fiscal, pero no tuvo la misma coherencia y consistencia respecto del pedido del delito, de la calificación legal, porque como te dije, él pidió el estudio médico y el estudio médico confirma en forma categórica la relación de causalidad y no obstante eso, se vuelve sobre la calificación legal y pide la condena por lesiones. Uh-huh. ¿La Secretaría de Derechos Humanos ahí de la Nación está interviniendo como querellante en el juicio? No, Jorge Alina. Uh-huh. No, simplemente nos iba a apoyar el doctor Batistón, pero no como querellante ni como amicus curiae. Bien. En ese sentido, no. Pero nosotros, con la presencia, ya para nosotros es importante, la familia se siente contenida, respaldada, uh-huh. más allá de que formalmente no integre el juicio. Nicolás, sabemos que se ha emitido ahí una convocatoria para estar acompañando la sentencia en la puerta de los tribunales 2 de Córdoba. Contanos un poco, cómo participar, en qué horario se puede sumar y también qué importancia ven desde la querella y la familia de que la comunidad pueda acompañar esta instancia. Te agradezco la pregunta, Jorge Elina. El día lunes a las 3 de julio, a las 9 de la mañana, va a ser la última palabra de los papás y del imputado y después pasa a deliberar el jurado popular para dictar sentencia junto a los jueces técnicos, lógicamente. Y nosotros consideramos muy importante que vayan a apoyarnos, la familia necesita contención y apoyo y queremos que se haga justicia, no es que queremos que se vaya a apoyar a la familia para que se dicte una condena que no corresponde, queremos que se haga justicia, pero cuando estuvimos solos en el primer juicio nos fue mal, lo absolvieron el imputado en un fallo escandaloso y ahora cuando estuvimos solos también se produjo esto que te reitero, yo no considero que sea de mala fe, pero sí que hay un error técnico muy importante en el cambio de calificación legal. Así que bueno, invitamos a todos las personas que consideren que estos temas son importantes que nos vayan a apoyar. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, el tiempo aquí con la Villanos y quedamos ahí a disposición y atentos también a toda este momento clave, ¿no?, que se va a vivir el lunes en este segundo juicio por el asesinato de Damián Alejandro Pérez. Te agradezco a vos, Jorge Alina, la comunicación por difundir la noticia y bueno, igualmente quedo a disposición. Cualquier cosita que te haga falta o quieras consultar, estoy a tu disposición. Un abrazo. Un abrazo, saludos.